señor, señor, por Dios llámelo al doctor. Ay, que la tengo a Teresa que le sube la presión. Ay, bien, veré, usted te voy a llamar. Que venga volando al toque y hacia Teresa salvar. La Teresa palpitando dijo es culpa de José, que me engaña con María, con Sofía y la Belén. Yo no sé lo que le pasa, que no riega mi plantita. Tengo la maceta seca y la flor se me marchita. El doctor dijo me rindo, no lo puedo resolver. Lleven Teresa a la cama, que se acueste con José. El José sacó la aguja y le puso una inyección. Y Teresa sonreía y le bajó la presión. Ya va. Movidito. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Sabor. Señor, señor, por Dios, llámelo al doctor. Ay, que la tengo a Teresa que le sube la presión. Ay, bien, veré, urgente voy a llamar. Que venga volando al toque y hacia Teresa salvar. La Teresa palpitaba, dijo es culpa de José, que me engañe con María, con la tía y la Belén. Yo no sé lo que le pasa, que no riega mi plantita. Tengo la maceta seca y la flor se me marchita. Me rindo, no lo puedo resolver. Lleve a Teresa a la cama, que se acueste con José. El José sacó la aguja y le puso una inyección. Y Teresa sonreía y le bajó la presión. Y Teresa sonreía y le bajó la presión.